te sientas muy sola. Y cuando quieras llorar, cuando sientas la tristeza de quien no es querido ya, cuando las noches sean largas, cuando no haya un despertar, vete a la orilla, chiquilla, vete a la orilla del mar. Primer beso que diste, nunca lo vas a olvidar. No te preocupes, chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, fuera las penas, mi niña, que encontrarás otro amor. No te sientes tan sola. Dime, chiquilla, que no. Ven, vamos, canta conmigo, que esta será tu canción. Cuando las noches sean largas, cuando no haya despertar, vete a la orilla, chiquilla, vete a la orilla del mar. Vete a la orilla del mar.